Bueno, te cuento, estuve en los juicios de lesa humanidad, audiencia número 40, Arrigo Bonino, el que nos habló, bueno, escuchamos Era su quien testimonio. No, declaraba. no Vamos. alcancé, claro, no alcancé a entrar a la audiencia porque llegué tarde, gracias a la muy buena gestión de la jueza Tula, ¿no? Llegué tarde a esta audiencia, pero escuchemos lo que nos decía el testimonio. Vamos. Buen día, ¿tu nombre? Arrigo Bonino, nombre y apellido. Bien, audiencia número 40, viniste a declarar en tantos juicios de lesa humanidad, ex de dos y demás. ¿Podés contarnos más o menos un poquito qué es lo que pudiste declarar, qué es lo que te permitiste vos contar? Mirá, simplemente decir la verdad, nada más que eso, lo que viví, lo que sufrí, lo que padecí y contar dónde estuve, cómo me trataron y, bueno, poner en tela de juicio una llamada que recibí hace poquito del que fue director de ese lugar, que me llamó por teléfono pidiendo que mintiera por él porque él estaba preso en su casa y pidió que yo cambiara mi testimonio. Yo, por supuesto, le dije que no, y sobre todo porque él quiso quedar bien conmigo o no sé qué, y tomándolo con naturalidad lo que dijo, dijo lo siguiente: para que veas lo que yo soy, que soy una buena persona, mis camaradas de arma o mis compañeros de arma mataban mujeres. Ese era mi límite. Fuerte. Y ahí le dije: mire, señor, yo no creo que tengamos más nada que hablar. Usted acaba de hacer una confesión y yo no voy a seguir hablando con usted. No voy a mentir y no quiero seguir hablando con usted. Estamos hablando del señor Venturino, Venturino. el ex comisario Venturino, que está. ¿Estaba ahí? No, no está presente, no está presente. Lamentablemente quería verle la cara, pero no pude. Y bueno, nada, eso. ¿Y cómo él se relaciona con vos? Porque conoció a mi abuelo. Él era Boy Scout y el colegio Boy Scout era de mi abuelito. Y él estaba. Y él hizo muchos, digamos, actos de esa fecha histórica, que fue el cruzar la cordillera de los Andes con los Boy Scouts, mi abuelo, el día que San Martín salió a la gesta patriótica que hizo, y él, rindiéndole homenaje a San Martín, salió con su Boy Scout el mismo día, el mismo lugar, y llegó a Chile el mismo día, al mismo lugar. Bueno, estuviste ahí, muchos de los que están ahí, le has pasado a otros testigos que han estado frente a la gente que los lastimó en su momento. Estoy tratando de ser educado para no usar los términos que hay que usar, ¿no? ¿Cómo fue? Perdón que te pregunte esto, pero no para no estar revolviendo nada, pero es para saber qué sentiste, qué te pareció a vos que estuvieran por fin en el banquillo de los acusados. Mira, saber que a pesar de todo lo que ha pasado en este país, la justicia existe y espero que lleguen a fondo y que esta gente siga presa y que se pudran en su casa, en la cárcel, donde les corresponda, porque no se merecen otra cosa, no son seres humanos, ni siquiera son animales, porque yo los animales los adoro, a estos tipos los repudio. Lo último, esto solo si vos querés, hoy la política de la presidencia es justamente negar todo esto, negar los juicios incluso, las audiencias, negarte a vos, negar a lo que pasó. Bueno, una pequeña reflexión con respecto a eso y con esto te libero y te agradezco, muy amable por tus palabras. Bueno, son más de lo mismo. Es otro intento más. Es lo mismo. Esto es casi ya una dictadura, un régimen. No sé. No. Están tratando de desplomar a la democracia y a la gente que quiere vivir en democracia y en paz. Estos traen diferencias, dolor, injusticia, hambre y todo lo malo que uno se le puede ocurrir en la cabeza lo está trayendo este gobierno. Bueno, muchísimas gracias, son muy amables y bueno, hasta la victoria siempre, como dijo alguien alguna vez. Hasta la victoria siempre.